Acá estamos con una semana movida en el ámbito internacional. Quería arrancar básicamente por lo que fue la participación del presidente Macri el martes pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Algo habíamos comentado con los compañeros del Ombligo del Mundo, pero quería traer a colación este tema acá a una buena. Y fue, bueno, finalmente se había, digamos, se había dignado a participar, habían confirmado la participación, que estaba en duda. Podríamos decir que fue uno de los últimos viajes internacionales de Macri, que ahora se va a abocar a la campaña. Habló allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como quieren hacer básicamente todos los presidentes una vez que llegan a sus respectivos gobiernos. Habló del acuerdo Mercosur-Unión Europea, habló de Venezuela, habló de la soberanía argentina Malvinas, habló de los atentados a la AMIA. Es decir, se trató básicamente un abanico amplio de temas. Que además contó con la participación, fue acompañado con el canciller Jorge Forí y, sobre todo, para destacar lo que fue el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, que aprovecharon su estancia allí en Nueva York, en Estados Unidos, para reunirse también con el presidente interino del FMI, David Lipton. Tratando de destrabar la última parte del acuerdo de 57 mil millones, que son alrededor de 5.400 millones del acuerdo con el FMI. Y el FMI dijo, el acuerdo con Argentina deberá esperar. Todo al indicar que en caso de que haya un acuerdo por destrabar este último parte del monto, tendría que hacer por lo menos luego de las elecciones del 27 de octubre. Y tendrían que pactar con un eventual próximo gobierno, que bueno, que eso a todas luces parecería que sería Alberto Fernández, que estuvo hablando también por fuera, digamos, de la agenda oficial, también con los del FMI. Es decir, una cuestión que sí, todo era indicar que tendría sus repercusiones tarde o temprano aquí en Argentina con el tema del dólar, eso lo vamos a estar siguiendo acá, pero no quería dejar de mencionar esta cuestión que es una cuestión que se mencionaba, que se avizoraba, que bueno, que sí, finalmente participó Macri, lo que sería a priori la última agenda internacional de él. Y con un suspenso por parte del FMI a ver qué es lo que sucede después el 27 de octubre. Al día Sí. siguiente subió el dólar, subió el riesgo país. Así es, sí. Y en el ámbito más internacional, contanos, hubo elecciones en Austria. Sí, hubo elecciones en Austria. Estaban llamados a votar 6 millones y medio de austríacos, el padrón electoral, digamos, para elegir a 183 diputados. Son elecciones que habían tenido lugar, ya hace 2 años había habido elecciones allí en Austria y el gobierno había formado un gobierno de coalición, Sebastian Kurz, con Strache, que es un gobierno de coalición, pero hubo un problema muy importante de corrupción a principios de este año, donde El escándalo Ibiza. exactamente este que estaba acompañado, que acompañaba a Kurz, este Strache, fue filmado con una cámara en Ibiza, pactando con la sobrina a priori de un magnate ruso, tratando de arreglar favores, ¿no? Algún sobre para favorecer contratos públicos allí en Austria, ¿no? Y bueno, este caso se hizo público y, como decías vos, el caso Ibiza, y finalmente tuvo que disolverse el gobierno y el canciller Sebastian Kurz, que sería una especie de gobernante para nosotros, un gobierno parlamentario allí en Austria, tuvo que disolver el gobierno, llamó nuevamente a elecciones y ganó Sebastian Kurz, en este caso solo, y ganó con un porcentaje más alto del que había ganado hace 2 años. Qué raro, porque esta cuestión de la corrupción siempre es como incluso hasta el argumento de la derecha Sí. para destituir gobiernos en general. Sí, el tema es que era un gobierno de alianza, porque tenían que conseguir la mayoría de los parlamentarios, allí en el Parlamento, de los diputados, son 183 diputados, y había gobernado, había sacado el 30%, el 31% en las elecciones pasadas, y se había aliado con este ultraconservador que era de otro partido, no era del mismo, del Partido de la Libertad, que es de Sebastian Kurz, pero parece ser que este caso de corrupción afectó al que era el compañero de Kurz, en este caso Strache, y Kurz se vio favorecido, ¿no? Obviamente radicalizó el discurso contra la corrupción, dijo que iba a salir indemne en este caso, que iba a poner en pie de vuelta a Austria. Y en este caso Sebastian Kurz, del Partido de la Libertad, del FPO, no, perdón, del Partido Popular Austríaco, el OVP, si son todas siglas medio complicadas, ganó allí con el 37%, es decir, sacó más de 6 puntos con respecto a hace 2 años. Y el gran derrotado justamente fueron los socialdemócratas, que sacaron un 21%. Los verdes volvieron al Parlamento. Hace 2 años no habían contado con la participación, con los votos para acceder al Parlamento. Así que bueno, en este caso vuelven a estar que con el 14%. Justo se dio la marcha global contra la acción contra el cambio climático, prácticamente les vino al pelo a los verdes para hacer una especie de campaña en este caso. Y bueno, los verdes reivindicaban el movimiento joven, sobre todo a favor de esta avanzada justamente contra el cambio climático, y vuelven al Parlamento, en un Parlamento que tendrá que formar coalición nuevamente. Y bueno, en este caso, todavía suponer que a priori establecerían un gobierno de coalición, no se sabe con quién, si con los ultranacionalistas, si con los socialdemócratas, con los verdes, eso se tendrá que ver en las próximas semanas, pero sí mencionar que, bueno, que en Austria ganó quien era el canciller, volvió a triunfar, en este caso con mayor voto popular, con un mayor porcentaje, y a priori todo indicaría que Austria se mantendría dentro de la Unión Europea. Uno decía que, bueno, que los conservadores, que la derecha llegaría para salir a Austria de la Unión, para sacar a Austria de la Unión Europea. Bueno, creo que después de todo lo que está pasando con el Reino Unido, con el Brexit, que todavía no se dio, creo que fue un llamado de atención para todos, y por eso es como el mal ejemplo. Sí, exactamente, es como la oveja negra, y decir, no, mirá todo el lío en los que nos metimos, que todavía no lo han podido resolver, más de 3 años después del referéndum. Así que a priori Austria permanecería dentro de la Unión Europea. También hubo elecciones en Afganistán. Sí, así es. Cruzamos allí el Mediterráneo y nos vamos para Medio Oriente, y en este caso nos vamos para Afganistán. Hubo elecciones, son las cuartas desde que el régimen talibán gobierna allí en Afganistán desde el 2001. Unas elecciones presidenciales que estaban llamados a votar 9 millones y medio de personas, entre ellas un 35% de mujeres, para elegir a 15 candidatos. Y se avizoraba a priori una alta abstención, es decir, una escasa participación, no solamente debido a las sospechas de fraude que había, sino también y sobre todo debido a la violencia de los talibanes, que decían que iban a profundizar allí la violencia que estaba teniendo lugar en Afganistán en las últimas semanas, en los últimos años. Y entonces, en este caso, todavía no hay resultados preliminares. Se van a ser anunciados el 19 de octubre y los definitivos el 7 de noviembre. ¿Por qué tardan tanto en anunciar? Porque es sospechoso. Porque sí, son a priori, porque lo cuenta el correo, ¿viste? Son boletas en papel y, bueno, tiene que tener toda la supervisación internacional, además, justamente por las sospechas de fraude que mencionaba, por la violencia de los talibanes. A priori había máximo 2 de los 15, había 2 grandes candidatos para llevarse la victoria. Uno es el actual jefe de Estado, el actual presidente allí de Afganistán, Ashraf Ghani, y el otro es un ex, digamos, el primer ministro, Abdullah, y el otro, que era el que se colaba ahí entre esta disputa entre estos dos candidatos, era Gulbuddin Hekmatyar, que es bautizado como el señor de la guerra, básicamente haciendo alusión a el gran lobby del armamentístico y el poder que tiene, en este caso militar, que tiene este general y toda esta pantomima que tendría dentro de el gobierno una vez que llegue al poder. Los talibanes, como decía, habían multiplicado sus amenazas, sus advertencias para disuadir a los ciudadanos a que acudiesen a votar. Temas que Afganistán, además de la violencia creciente que vive, más del 50% de la población vive con menos de 2 dólares diarios allí en Afganistán. Es decir, hay una concentración de pobreza muy importante, niveles de pobreza considerables allí en Afganistán, que por eso, además de las sospechas de fraude, muchos no querían acudir a votar, porque decían que básicamente, ponerlo en criollo, los políticos son todo lo mismo, no nos mejoran la situación. Y bueno, además de la violencia y de las sospechas de fraude, el descreimiento hacia el sistema político en Afganistán era una de las cuestiones importantes. Todo indicaría que participó alrededor del 25% del padrón electoral, es decir, casi 2-3 millones de personas que fueron a votar, muy poco para el padrón de Afganistán. Pero bueno, también quería traer a colación esta cuestión, que todavía no tiene un resultado definitivo. Se van a dar a conocer el 19 de octubre los preliminares y el 7 de noviembre los resultados finales. ¿Cómo vos crees que afectó las negociaciones que estaban llevando adelante Estados Unidos con los talibanes acerca de la retirada? Sí, Donald Trump, sí, gracias por hacerlo mención, me había olvidado. Donald Trump anunció hace pocas semanas que se cortaban las negociaciones con los enviados del gobierno allí de Afganistán para tratar de poner fin justamente a la violencia con los talibanes. Los talibanes básicamente habían dicho que digamos que celebraban este corte de negociaciones con Donald Trump, no querían saber nada con el país que los había invadido, que había iniciado la guerra allí contra Afganistán al principio del siglo XXI. Uh-huh. Prácticamente muchos suponen que el rompimiento de estas negociaciones entre las dos partes beneficiaría al actual presidente Ashraf Ghani y no sería tan radical la oposición de los talibanes para permitir que venza en este caso en las elecciones. Es una cuestión muy sensible que se manejaba en secreto. Básicamente dieron a conocer esta cuestión del rompimiento de las negociaciones cuando prácticamente nadie sabía que se estaba negociando justamente la cuestión de por lo menos firmar un acuerdo de armisticio, un acuerdo de paz, por lo menos entre el gobierno para permitir justamente controlar en parte a los talibanes. Es una cuestión muy sensible y bueno, veremos qué es lo que dirá Donald Trump cuando se den a conocer los resultados el próximo, en 19 de octubre, ¿no? Así que el 19 de octubre sabremos cuáles fueron los resultados de las elecciones en Afganistán, y ahí veíamos que sí, que claramente a partir del miedo a estos ataques y también al fraude, la participación fue la más baja en 10 años. Ahí veíamos algunas de esas noticias. Así es. Que contaban eso. ¿Algo más queda en el tintero para contarnos acerca del mundo? Quería mencionar dos cositas chiquitas. El pasado jueves 26 murió el expresidente de Francia, Jacques Chirac. Más allá de mencionar que fue ex alcalde de París, que fue un conservador, digamos un liberal, en este caso conservador en medidas de política económica, se ha erigido como uno de los grandes baluartes en la historia contemporánea al ser uno de los pocos que ha encabezado la oposición a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en el 2003. Es una cuestión que le valió el repudio internacional, obviamente, desde los Estados Unidos y pasó a erigirse como una persona, que prefería no ir hacia la guerra con los desconocidos, con otro país que estaba dentro de las Naciones Unidas, como era Irak en ese momento. Dijo, en caso de querer ir a la guerra con un país o de intervenir un país que está en las Naciones Unidas, prefiero hacerlo dentro del marco de las Naciones Unidas, es decir, dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no que sea un ataque bilateral comandado por Estados Unidos. Entonces rehusó a apoyar, en ese caso, al gobierno y a la avanzada del gobierno de George Bush, que la historia le daría la razón, el tiempo le daría la razón, porque la excusa de la presencia, la tenencia de armas de destrucción masiva allí en Irak y por parte del gobierno de Saddam Hussein, la historia mostró que era totalmente una farsa. Así que en este caso Jacques Chirac se erigió como un baluarte, en este caso de la paz, si se quiere, evitando que Francia, que es una de las potencias militares en la actualidad y ha sido históricamente uno de los miembros del Consejo de Seguridad, también de los miembros permanentes, evitó en este caso allí la participación en una invasión con Irak. Y bueno, una de las pocas personalidades que merecen destacarse en este mundo tan sanguinario que está todo el tiempo en guerra, ¿no? Sí, ahí también veíamos que fue uno de los primeros jefes de Estado que reconoció también la responsabilidad que tuvo Francia, por ejemplo, en la deportación de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Algo que por ahí no habían hecho otros presidentes, digamos. Sí, dato de color, cuando Chirac le dijo que no a Bush y a los halcones allí de Estados Unidos, el gobierno de Bush arremetió obviamente contra Francia y trató de cambiarle el nombre a las papas francesas, a las papas fritas francesas, a las French fries, trató de cambiarles el nombre por papas fritas de la libertad, las Freedom Fries. Es una cosa, un dato de color que el gobierno de Bush trató de, en esta francofobia que erigió luego de la negativa, porque además es difícil, vos lo ponés en contexto, es difícil decirle que no a Estados Unidos en la guerra global contra el terrorismo en 2001 y en un momento en que Estados Unidos era la única potencia claro. mundial después de lo que fue la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, claramente Estados Unidos no estaba habituado a que le dijeran que no. Y bueno, en este caso Chirac fue quien encabezó esta contra hacia justamente hacia Estados Unidos, que después fue secundado por Alemania con Rusia, y que bueno, que además tenía tintes humanitarios, como decías vos, del perdón a la deportación allí de judíos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dijiste que tenías dos datos de sí. color antes de retirarte. Sí, uno era la muerte de Francis Chirac y las papas el otro... fritas. Estamos complicados. Nada, el otro dato es que mañana, primero de octubre, ya estamos en octubre, se van a cumplir el 70º aniversario, los 70 años de la nueva China. Allí digamos, el líder comunista Mao Zedong, como quieran decirlo, allí en octubre de 1949, fundó la República Popular China allí en la plaza de Tiananmen. Y bueno, ya se va a cumplir el 70º aniversario, que bueno, que después fue, en este caso, luego de Mao Zedong, fue, digamos, esta época de Mao, fue la reforma y la apertura en el 78 con Deng Xiaoping, que bueno, que inicia un poco la China actual que la conocemos, esta China que se ha erigido como la segunda economía mundial, además tiene un rol militar muy importante, muy poderoso. Mañana se va a estar celebrando este nuevo aniversario en todo lo que haría suponer que será una prueba de músculo de toda la parte, de todo el poderío militar, todo el poderío armamentístico de tropas que tiene allí China. Seguramente lo estaremos viendo mañana en Pekín. No también dejar de mencionar en el marco de las manifestaciones que hemos estado charlando en sí. Hong Kong en las últimas semanas, en los últimos meses. ¿Continúan esos conflictos? Sí, no, todo haría suponer que van a continuar por un largo tiempo. No sabemos hasta cuándo, pero ya pasaron a, habíamos mencionado que habían pasado de protestar por la extradición de distintas personas, distintos acusados, condenados, a básicamente pedir que dejen de intrometerse justamente el gobierno central de Beijing allí en Hong Kong, que bueno, que tiene un estatus especial por 50 años dentro, es un enclave dentro de China que tiene un estatus especial que le permite tener esta frase, este eslogan que se lo conoce como un país, dos sistemas. Bueno, junto con Hong Kong, Macao es otro de los sistemas que tiene dentro de China, con cuestiones diferentes digamos, al Partido Comunista Chino, al liderazgo central chino, como sobre todo en cuestiones económicas, ¿no? En cuestiones del poder judicial, distintas a las de China. Pero bueno, en este caso, estemos atentos a lo que van a ser las movilizaciones encabezadas justamente por el gobierno, por el presidente Xi Jinping allí en China a partir de mañana. Todos estaremos atentos y obviamente lo vamos a estar explicando el miércoles con los compañeros del Ombelico del Mundo. Entonces, el miércoles, ¿a qué hora el Ombelico? Los miércoles, todos los miércoles aquí en Radionauta de 18 a 20 horas. Lo pueden escuchar acá. También pueden entrar a la página web www.ombelico.com.ar, que bueno, que allí desmenuzamos con un poco más de claridad, con un poco más de pausa, lo que hablamos acá en la radio, de las entrevistas, las notas, algunas crónicas, disponible para todos y todas.